detengas. Sal del precipicio, corre, no te des la vuelta. Que la vida es corta, todo lo que viene va. Levantaremos al sol. Semana lleno de éxitos. Los 40. I like the way you kiss me. I like the way you. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Not trying to be romantic. I'll hit it from the back just so you don't get attached.

made it. The fire is raging, but you're so beautiful and it's amazing. Cause I can taste it, our final odyssey. Mejor del pop. ¿Qué te ha parecido Dancing in the Flames? Lo último de The Weeknd y ahora Lisa y Rosalía con New Woman. Solo se serví la noche estrella, así sea, hasta la madrugada, que así sea. Y siempre te lo pongo.

Hola, soy Rosalía. Y estás escuchando Los 40, todos los éxitos. 40. Por allá, yo por aquí, yo sin nadie y tú sin mí.

Los 40. Buscando el sol, ¿eh? Así estuvo el pescado hace unos añitos. Y ahora que acaba el veranito, pues se nos escapa de las manos, ¿eh? El calorcillo. Bueno, aquí está, es Buscando el sol. Siempre que me despierto busco algo que me dé esa sensación. Tony Aguilar en los 40 Global Show. Los 40. Escucha los nuevos éxitos de Manuel Turizo y Capo, Enrique Iglesias y Ana Mena, Rauw Alejandro, Clean Bandit, Emery y David Guetta, Darell en la sección K-Pop, Wavy. En Global Fans escuchamos a Lali. Conectamos con los 40 Colombia. Los 40 Global Show. Escúchanos los domingos tarde de 7 a 9, hora antes en Canarias. Tony Aguilar. Los sábados por la noche, a las 9, las 8 en Canarias, los éxitos de los 40 son...

es mejor con los 40. 40. Todos los éxitos. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see I'm losing control when you're not next to me? Mm-hmm. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is I want your body like a feeling like a bad habit. Bad habits, how to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees, got me down on my knees. Os una a ponernos los dientes largos ahora que se nos ha ido el verano. Aquí está Del Mar junto a Sia. Se pierde la arena y el mar. Estaré soñando yo. Se ve tan tropical. El sol está que quema y quiero más. Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor. Se pierde la arena. Tropical, el sol está que quema, quiero más. Quiero más. Le dije, baby, ¿qué pasó?

pensaba en ti. Baila, me dijo ven baila. Por poco me enredo, cayendo en su juego. A tanta insistencia me tuve que ir. Baila, me dijo ven baila. Ven pégate rico como en Puerto Rico. Y te juro que solo no vuelvo a salir. Quizá fui yo el que se fue de fiesta tarde y no llegó. Pero no estuve con nadie, juro por Dios. Que me tentaron muchas veces, pero no. Ay, pero no. Baby, confía, fía, fía, fía. Solo salí por una fría, fría, fría, fría, fría. Tus amigas te mentían, ian, ian, ian. Yo sé que tú te habías perdido. Ahora, si me permitís, os voy a confesar mi momento favorito del día. Llegar por fin a casa después de un día intenso de radio, relajarme y hacer de ese momento algo más. Celebrando el final del día, disfrutando de una copa de vino, porque cualquier momento con vino no es un momento cualquiera. Ya sabes, si quieres disfrutar de cada momento, tómate las cosas con vino. En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con superprecios cada día. Como la televisión LED Telefunken o Daewoo de 32 pulgadas a 99 euros. Solo 4, 5 y 6 de octubre en hipermercados, web y app. Carrefour. Promo, promo, promo. Empieza el viaje más emocionante del año. ¿Quién tendrá más nominaciones? Los 40 Music Awards.